Muy buenos días para todos. Hola, Muro, buen día. ¿Cómo le va, Agustín? Buen día a la audiencia. Bueno, como MacArthur, volvimos. No sé si somos millones, pero... Volvimos, sí. Somos unos cuantos, ¿no? ¿Cuántos somos, sí? Estaba leyendo acá la estadística del sitio web, de la página de Facebook, y este año hay unas 450 personas anduvieron chusmeando las cositas que publicamos entre semana. Así que bueno, espero que otro tanto esté escuchando en este momento y no sé cuántos después bajarán el programa de internet para escucharlo en diferido en los lugares donde no llega la radio o donde no pueden escucharlo por internet, ¿sí? ¿Y eso la estadística no dice cuántos bajan el programa? ¿Cuántos bajan el programa? Le puedo decir cuántos bajaron el programa la última vez que lo subí. Cha-cha-chan. 17 personas bajaron el programa. La mayoría de la provincia de Santa Cruz, 2 de la ciudad de Buenos Aires. 15 de la provincia de Santa Cruz y 2 de la ciudad de Buenos Aires. Bajaron el... Por lo menos algún trozo del programa. Yo, para facilitar las cosas, lo divido en tres. La introducción, primera parte y segunda parte. De ese modo se puede... No se atosiga la máquina, porque son, si no, archivos demasiado pesados. Muy pesados, ¿no? Sí. Bueno, semana movidita, ¿no? Oh, ¿cuándo nos va a tocar una semana tranquilita, Agustín? No, sería aburrido. La verdad que sí. Yo supongo el argentino ya está acostumbrado. Ser periodista político en Suiza debe ser un embole. Debe ser como... Es más divertido dar el clima que ser comentarista político en Finlandia, por decir un ejemplo, ¿no? En cambio acá tenemos material, el material nos supera a veces, ¿no? A veces durante la semana pasan cosas que uno dice, bueno, ya tenemos material para el sábado. Y el jueves pasa otra cosa que hace que... Ya pasó, ya es viejo, sí. Realmente es un ritmo alucinante, mucha adrenalina. Esta semana tenemos el tema municipal y el tema de la llegada de la Presidente. Y si quiere vamos una semanita más atrás y tenemos la elección de Macri en Capital. También. O sea, todo, una cosa va tapando la otra. Pero todo es importante. Bueno, la elección de Macri dejó muchos comentarios. Sí, algunos medio rebuscados. Uno agarraba determinados canales de televisión y parecía que Macri había perdido. ¿Cómo transformar un triunfo en derrota? Sí, 52% de los votos. Mire, yo se lo digo con cifras de encuestadoras. Acá las tengo justo en pantalla. Una encuesta previa daba 52 para el PRO, 39 para Lustó y 8% en blanco, el resto indecisos. Esta es previa, ¿sí? Y le recuerdo, 52%. Una boca de urna de media hora después de... A las 18:21 del día de la elección dio 54 para el PRO, 38 para Lustó y en blanco 8%. ¿Y el resultado final para el PRO cuánto fue? 52. O sea que no le han errado. No es que prometieron un 70 y a duras penas pasó el 50. El problema fue que no se puede hacer una estadística seria cuando los encuestados mienten. Y acá hubo gran nivel de mentira. Previo a la elección se decía que 2 de cada 3 votantes del Frente para la Victoria iban a votar a Lustó. Y fueron 4 de cada 3. Sí, me parece que fueron todos. Todos más la tía. Porque... pusieron un entusiasmo realmente, que si lo pusieran para Scioli, ganan en primera vuelta por 20 puntos. Pero como le comentaba recién fuera del aire, este es el problema de la política, de actuar en política solamente con esta lógica binaria, amigo, enemigo, amor, odio, si no estás conmigo, estás contra mí. Llega un momento que el odio supera al amor. Yo creo que a los votantes de Capital Federal, el odio a Macri le superó largamente el amor a Cristina. Porque si no, Recalde hubiese hecho un papel un poquito más digno en la primera vuelta. Si no hubiese ganado, hubiese peleado Recalde. Hubiese peleado el segundo puesto, como siempre le tocó a Filmus, una derrota digna detrás de la Reta, no hubiera estado mal para su futuro político. Pero Recalde realmente quedó detrás de Filmus. Eso indica que, bueno, el amor al proyecto quizás no sea tanto. Fue la peor elección del Frente para la Victoria. Sí, y no es fácil. No es fácil llegar tercero con todo el aparataje. Y sin embargo, quedaron terceros. Pero a la hora de ponerse en contra del PRO, le pusieron mucho entusiasmo. Era imposible que le saliera bien. pero se esmeraron los muchachos. Y quedaron terceros ante un partido que prácticamente había nacido... Que nació anteayer. Claro, había nacido la semana anterior. Vamos a decirlo en estas palabras, que a mis amigos kirchneristas de Capital Federal les encantan. Quedaron detrás del pollo de Lilita. Claro. Quedaron detrás del pollo de Felipe Solá. A ver si tienen la dimensión de lo que eso significa, ¿sí? Y es más, no solamente quedaron terceros detrás del pollo de Lilita y de Felipe Solá, después lo terminaron votando. Bueno, eso es lo que provoca esta política de amor-odio, 0-1, blanco-negro. Uno termina haciendo cosas como estas, ¿sí? Pero repito, las encuestadoras no se han equivocado. 52, 53, 54%. Lo que sí, muchas personas contestaron, mintieron al contestar. Sin lugar a duda, porque... No, yo no voy a votar a ninguno de los dos, ninguno me representa, voy a votar en blanco, no voy a votar... Pindonga. El aumento del voto en blanco a la izquierda. El aumento del voto en blanco es casi matemáticamente lo que sacaron los dos partidos de izquierda, el Frente Izquierda y el partido de Zamora, Autodeterminación y Libertad. Que ellos dijeron, sí, vamos a votar en blanco. Mejor dicho, sugirieron a sus afiliados y simpatizantes votar en blanco y parece que tuvieron éxito en la sugerencia. Pero de Lustó, Lustó sabe perfectamente que esto es ropa prestada. Claro, aunque él no lo diga, él salió como si hubiese ganado prácticamente. Exactamente. Lustó, déjeme hacer un poco de futurología, va a ser uno de los tantos proyectos... En un momento la segunda fuerza en Capital fue Cavallo, ¿se acuerda? En algún momento la segunda fuerza en Capital, la primera fuerza en Capital fue Ibarra. Y todos esos proyectos políticos se diluyeron... Bordón. 5 millones de votos. 5 millones de votos sacó Bordón. A la basura. Bueno, yo creo que Lustó va a ser uno de estos tantos proyectos porque no está construido sobre lo positivo, está construido sobre el odio al otro. Habrá un porcentaje, un 20 o 24% de gente que realmente estará consustanciada con las propuestas de Lustó. Pero el otro 20 o 24% es gente que odia a Macri, que odia al PRO y que, me arriesgo a decir, ya le empieza a tener miedito. Ya le empieza a tener miedito. En su momento, en Capital Federal, o mejor dicho, a nivel nacional, en esta política de buscar siempre un enemigo para tener a quien darle, Macri se transformó en el enemigo perfecto. Y bueno, lo construyeron ellos. Pero el gobierno lo construyó. El gobierno nacional lo construyó. Y ahora, de golpe, se empiezan a... Yo creo que algunos ya están medio asustaditos, ¿no? Que si no ganan en primera vuelta, si no sacan más de 10 puntos... No, yo creo que en primera vuelta no ganan. Yo también soy de la misma idea. Yo tengo... estoy casi convencido. Si van a balotarse, la van a ver muy difícil. Exactamente. De todos modos, a mí no me interesa tanto la elección nacional. Fíjese usted que en las últimas elecciones, a nivel nacional, el kirchnerismo perdió caudal de votos. Pero por esas alquimias de que, por ejemplo, acá en Santa Cruz se renovaban solo 3 diputados. 2 sacó la mayoría, que fue toda la gente que se encolumnó detrás de Costa, y 1 el segundo. Que el segundo, bueno, fue la gente del Frente para la Victoria, pero con una elección bastante pobre. O sea, conservaron el diputado que tenían, aún a pesar de haber reducido severamente su caudal de votos. Y acá en esta pierden uno. En esta van a perder mínimo uno. Uno seguro. Y si la encuesta que hizo, creo que Opi Santa Cruz... Hay dos encuestas. Si las dos encuestas son reales... Si sacan abajo del 20% para diputados nacionales... Quedan afuera. 3 diputados de la OPO... No, 2, porque en esta renovación... Dos diputados de la OPO y ninguno del Frente por la Victoria. No, solamente ninguno. Que Máximo quede afuera. Fuera es como que Messi quede afuera. Claro. No, Messi no sé, pero el hermano de Maradona, el hijo de Maradona. No, sería terrible. Sería muy, muy políticamente descorazonador. Bueno, ¿vio el acto de la presidenta el otro día? Sí, lo vi por Pedrocito. Me parece que tiene que haber preocupado la presencia de la gente. Muy poca gente. Hoy hay algunas fotos. En colectivo de Piragüena y de Calafate. Yo había escuchado los comentarios de algunos periodistas, Mirta Espina, por ejemplo, que estuvieron tratando de cubrir el acto, porque hubo un operativo cerrojo muy, muy eficiente alrededor, varias cuadras alrededor. Pero ya se decía que adentro del gimnasio había muy poca gente comparado con los antiguos actos del Frente para la Victoria, los que hacían acá en. en el, bueno, pero ahí en estaba, el polideportivo. Ahí estaba Néstor. Sí, sí, sí. El último gran acto fue ese día que Barisat se llevó puestos a los manifestantes de, que lo reconocieron. 17 de agosto de 2007. Después ya no volvieron a tener ese... Fue cuando anunció, creo, Néstor, que volvía con su domicilio acá exactamente, a Santa Cruz. Exactamente. Pero ahí vi las fotos que publicaron algunos. Así, de paso les cuento, muchachos, entre los asistentes al acto de Cristina, hay gente que le pasa fotos a los medios de la OPO. Ustedes seguramente ya lo saben, pero se los... Me encanta recordárselos. Así que los muchachos dieron vuelta a los celulares, en vez de sacar el escenario, sacaron la concurrencia, y con mucho esfuerzo se cuentan 100 personas, ¿eh? Con mucho esfuerzo. No, pero la misma transmisión televisiva lo mostraba. Sí. Primero que habían hecho un cerco, que habían dejado muy poco lugar para la gente atrás. Sí. Y se veía que había muy poca gente, y el entusiasmo que había era un grupito de 80, 100 personas. Sí, que encima ni siquiera eran de Gallegos. Ah, no. Trajeron... Piedrabuena y Calafate habían traído... Piedrabuena y Calafate trajeron el micro y, no sé, en dos micros ya entra toda la concurrencia que estaba ahí. Me arriesgo a decir que muchos de los que se tomaron la molestia de venir de Piedrabuena y Calafate... Se fueron por otro lado. Se quedaron, no sé, habrán ido a Anónimo. Se fueron a tomar un café, a comprar Anónimo, sí. Así que, pobre, pobre la concurrencia. Pero bueno, lo importante es que no la cantidad de gente que fue, porque era un acto oficial donde se anunciaba por enésima vez la integración de Tierra del Fuego con el resto del continente. Sí, se anunció que van a sacar los tanques, se anunció de todo, se anunció... pasaron 12 años, parece que se olvida de que hace 12 años que y están en el gobierno. Todo no se puede, Agostini. Todo no se puede. Usted es un ansioso. Esperaron que faltaran 4 meses para hacer todos estos anuncios. Usted es muy ansioso. Recién hace 30 años que el peronismo gobierna esta provincia, ¿no? ¿Qué pretende? Ahora le escuché decir, por ejemplo, que bueno, van a poner los tanques en Loyola para que venga el barco. Sí. Pero yo me acuerdo que el barco dejó de venir estando Néstor Kirchner. Estando acá, Néstor, sí. Por un problema en el muelle. Sí. Porque el muelle tenía un movimiento, entonces... Y que nunca se solucionó. En lugar de solucionar eso, directamente le dijeron a Moyano, venimos con los camiones. Bueno, es muy... Ya los tiene acostumbrados, ¿no? Los mismos que celebraban la privatización de YPF hoy se enorgullecen de su supuesta estatización. Disculpe, cuando estoy en ayunas se me traba la lengua. Los mismos que celebraron la política privatista de los 90, ahora defienden a capa y espada aerolíneas, aunque de pérdida. Así que estos vaivenes a mí ya me tienen acostumbrado, por lo menos. Lo malo no es que ellos se desdigan y se contradigan a cada rato, lo malo es que la audiencia les crea y los termine votando. Para los que tenemos algunos añitos, inclusive no tantos, todas estas promesas ya las escuchamos. Ya las escuchamos, y no de ahora, y no de ahora. La zona franca debe ser la promesa más repetida y recontra repetida de la historia política. Pero bueno, ahí estábamos. El responsable de que no tuviéramos una zona franca, según decía Néstor Kirchner, fue Menem. Sí, sí. De bronca por el tema de los hierros, de los hielos continentales, porque... Sí, que fue una represalia a su política de defensa de la soberanía. De la soberanía. Pero entonces él asumió, a la semana tenía que estar trabajando en el tema de la zona franca. Y todavía... Esperaron 12 años para todavía que... Todavía seguimos sin zona franca. Sí, y no sé si que entre paréntesis, me gusta. Espero vivir muchos años porque no me gustaría morirme sin verlo eso. Ya por una cuestión de capricho personal. Me lo prometieron tantas veces que bueno. ¿No va a cambiar el auto aprovechando la zona franca? No, yo no compro no compro latas de arveja porque estoy esperando los alimentos importados a bajo precio. Así que como lo que hay lo más. Está bien, está bien. Hay mucha gente que no está cambiando el auto porque está esperando la zona franca. Y lo bien que hace porque no hay autos, así que... Y los que hay, dice que hay... Están con un precio 60, 70 mil pesos arriba. Por encima de... Sí, bueno, pero esto es... no es un defecto de este gobierno solamente. No sé por qué siempre se trató de favorecer a las empresas automotrices. Sí sé por qué se favoreció siempre a las automotrices en Argentina. Pero los empresarios de las empresas automotrices piensan con el bolsillo, ¿no? Evidentemente, no. Cuando al país le va bien, a ellas les va bien. Cuando al país le va mal, ellos se la rebuscan para que les siga yendo bien. No están produciendo, obviamente cae la oferta, la demanda está más o menos igual. No es como dicen, todos se quejan, pero nunca hubo tanta demanda de cero kilómetros. No, lo que ocurre es que la población sigue aumentando, la demanda sigue aumentando proporcionalmente y no se producen autos cero. Los que hay, obviamente, aumentaron su cotización. Y la demanda también aumenta porque la gente que tiene los pesos no sabe qué hacer con eso. No sabe qué hacer y de última se cambió el auto. Sí, si lo pongo en algo. En algo lo quiere poner porque si no se lo pulveriza la inflación. Sí. Entonces el auto es una de las salidas para mantener más o menos un valor. Aunque sea momentánea, sí, eso es cierto. Lo mismo que dicen de, bueno, nunca hubo tantos viajes, tanta ocupación. Ese es un argumento que vengo escuchando de la época de Onganía. Y no le miento, de Onganía. Para los que no lo conocieron, el gobierno, la dictadura de Onganía subió, como todas las dictaduras, subió con un fuerte apoyo cívico. Inclusive muchos sindicatos, muchos sindicalistas que en su momento adscribían el peronismo, festejaron la caída de Illia y el ascenso de Onganía. Y bueno, en el año 68, 69, el año 69, el año del Cordobazo, mejor. Sí, mucha protesta, pero Mar del Plata está lleno. Ese siempre fue el argumento de los gobiernos. De todos los gobiernos, sí. Claro. Incluso durante el Mundial se decía, la gente se queja, pero mire cómo están las canchas. Cómo las canchas están llenas, claro. Sí. Como si cualquiera se da cuenta que la capacidad hotelera de la Argentina se satura con 2 millones de personas, que son un 5% de la población. Aparte, el turismo ha cambiado. No es el turismo de un mes, como no, yo estaba acostumbrado. Ni remotamente. Joven, chico. Ni remotamente. Ahora es el turismo de una semana. El veraneo es una semana y la quincena son 2 recambios. Sí, totalmente. La gente viaja más, es cierto. Y también tenemos, esto hay que reconocerlo, las tarifas aéreas, a pesar de que a algunos les pueden parecer inalcanzables, están baratas. Están baratas, sí. Porque están fuertemente subsidiadas. Lo cual produce una paradoja, porque el gobierno nacional y popular termina subsidiando el consumo de los que pueden viajar a Disney, por ejemplo. Viajar en este momento a Estados Unidos es casi tan barato como en la época de la tablita de Martínez de Hoz. O sea, le estamos regalando dólares baratos a la gente que se va a comprar iPhones a los malls de Miami. Y subvencionando una empresa que ya sin subvenciones solamente pierde 2 millones por día, según dicen los cálculos más conservadores. Bueno, hace un rato venía escuchando en la radio, el titular de Aerolíneas Argentinas es un abogado. El titular del ente que debería controlar Aerolíneas Argentinas es un militante de la Cámpora, subordinado políticamente a Recalde. El titular del ente que controla los aeropuertos es otro militante de la Cámpora. Bueno. Aparte, no tienen la más mínima noción de lo que es una empresa aerocomercial, porque la mayoría viene del supermercado, de cualquier lado menos de una empresa. Bueno, habitualmente cuando hay un cargo político, yo supongo que sí, que por ejemplo, el ente de control de las líneas aéreas es un cargo político. Pongan a un cuadro político, pero pónganle. Que conozca el tema, si tiene que tener. Y si no lo conoce, que traiga gente que sí lo conozca. Pero está el hijo de Granados. El mérito de Granados hijo es ser el hijo de Granados. No tiene otro mérito. Es un abogado mediocre de la provincia de Buenos Aires, al cual no se le conoce actuación profesional. Toda su vida fue un militante rentado. Y ese es el único mérito que tiene para asumir. Ese tipo controla la calidad de los aviones en los cuales nosotros depositamos nuestras vidas. Bueno, ¿qué mérito tiene Recalde? Tampoco. Es el hijo del otro Recalde. Del abogado que en su momento era brazo derecho de Moyano. Sí, y que saltó de vereda cuando le ofrecieron al hijo este cargo. Y otro también, me pregunto cuáles son los antecedentes, porque si me dijeran, Recalde es un jurisconsulto internacional, Recalde es un abogado que se recibió, ya antes de recibirse era militante, no del kirchnerismo, obviamente, porque el kirchnerismo es un fenómeno relativamente nuevo, y toda su vida trabajó de militante. Ese es el gran problema de la política argentina en los últimos 30 años, desde que volvió la democracia. La militancia se transformó en una profesión. Sí. La militancia se transformó en un mercenariato. Hoy somos recaldistas y, bueno, cuando caiga en desgracia Recalde, iré a ofrecer mis servicios al nuevo portador de billetera. Así no hay ideales que aguanten, diría. El otro día Recalde, en el Aeroparque, negaba que hubiera problema y había 2.000, 3.000 personas que no podían viajar. Sí. Y llegó a decir así medio en sorna, que parecía la Bombonera por la cantidad de gente que había. Sí. Realmente uno se siente... Es respeto. Eso. Uno se siente que le están tomando el pelo. No puedo decir el nombre de la persona, pero alguien que sabe mucho de esto me explicaba vía Facebook que lo que pasó fue un problema de índole organizativa. Es muy técnico. Pero vamos a compararlo con una guardia médica. Pusieron a todos los médicos de guardia las 24 horas. ¿Durante la campaña? Durante estos días que son tan críticos. ¿Y qué pasó? A las 72 horas, todos los médicos están pasados de sueño porque están de guardia tras guardia tras guardia. Las tripulaciones tienen un tiempo para trabajar. Las pusieron a todas en la actividad. Y se daba el caso de que, supongamos, el vuelo 2882 con destino a Río Gallegos tenía una tripulación B, por si fallaba, pasaba algo con la tripulación A, pero la tripulación B estaba viajando a Jujuy, volviendo de Jujuy. Cuando la tripulación B se bajara de ese avión, ya no podía subirse a reemplazar a la otra. Y eso sucedió, se cancelaron promedio 14 vuelos por día, con todo lo que eso significa. Y bueno, a mucha gente se le complicaron las vacaciones. Está bien, es un tema, si se quiere, menor, ¿no? No es que murió un paciente en el aire porque no llegó a tiempo su derivación por un caso debido a muerte. Pero esto habla a las claras de la improvisación permanente que se produce porque los que saben no están, y los que están no saben. Y bueno, repito, no es un problema de este gobierno, pero cada vez se nota más que el mérito es militar. Bueno, pero no por lo que... El problema está, no lo podés negar así, descaradamente, delante de un micrófono, decir, no hay ningún problema. Y las cámaras están tomando a 4.000, 3.000 personas en aeroparque que no pueden viajar. Bueno, pero Goebbels decía, miente, bueno, que algo quedará. Ahora, esto se ha aggiornado y es, niega, que la gente se olvidará. Porque en su momento... Nosotros hemos olvidado, el que estaba ahí, que perdió el vuelo, que no pudo tomar las vacaciones, que ya la tenía paga, ese no se volvía tan fácil. Es probable, pero ¿cuántos son? 2 millones sobre 40 millones, 5%. Sí, no, eso es cierto, claro que es un porcentaje ínfimo. Después, otro, este tipo de política de negar, está circulando una nota por Facebook y también por correo electrónico que dice que es más barato ir a Estados Unidos a comprarse un iPhone, el que le gusta esa marca, lo puede hacer, si tiene el dinero, sale más barato pagar el pasaje, llegar, estar 2 o 3 días y volver con un iPhone liberado. Que comprarlo acá. Que comprarlo en Argentina, ¿sí? A lo cual los kirchneristas responden, costo de un iPhone en Estados Unidos, 6.000 pesos. Costo de un iPhone en Argentina, 27.000 pesos. Costo de tratamiento de cáncer en Estados Unidos, $10.000. Costo de un tratamiento de cáncer en Argentina, 0. Costo de la carrera universitaria en Estados Unidos, $12.000 por año. Costo de la carrera universitaria en Argentina, 0. Pero muchachos, ¿es mi impresión o se están tratando de adjudicar el mérito de que el tratamiento quimioterápico es gratuito en la Argentina? No es de ahora. No. Ya mínimo desde la época de Menem, mínimo, y no sé si me falla la memoria. Y la educación universitaria es gratuita en la Argentina desde 1918, va a cumplir 100 años. ¿Qué sigue? Que la reforma universitaria de 1918 la encabezó Néstor en La Plata. Ya es mucho relato esto, es muy fantasioso. Bueno, pero hay gente que se lo debe creer, me imagino, porque... La pereza mental lleva a creer este tipo de afirmaciones, sí, es cierto. Pero... Yo ya he escuchado gente que ya da como un hecho el tema del cruce del estrecho con... Sí, como dieron... Ya lo dan como... Y no es tan fácil. Como la refinería de Punta Loyola, como... Pero el tema ese del cruce por el lugar donde se pretende hacerlo, que por... No es sencillo. No es sencillo, no. Aparte, eso no se hace con una barcaza como la que está actualmente en servicio en Chile. Sí, supongo que debe ser un poco más complicado. Son aguas muy, muy traicioneras. Es muy bravo la zona esa. Y aparte, el trayecto ahora son 10 veces más o 15 veces más que el trayecto actual. Y la primera angostura es poco más de un kilómetro. Claro. Por algo se llama primera angostura. Sí, sí, supongo que debe ser bastante más complicado. Entonces no es un hecho ya para dentro de 6 meses, ¿eh? Sí. Por más que digan que ya hay 1.000 millones de pesos en un fideicomiso para eso. Sí, sí, lo peor es que si hay una ley que exige que el gobierno se encargue de esto. Pero la ley tiene, por el número, debe ser de hace 3 o 4 años atrás. Y sin embargo, bueno, ahora, a 15 días de las PASO, se reflota la iniciativa. Bueno, apostarán otra vez a la amnesia colectiva, a la amnesia... la amnesia activa, como se le llama, ¿no? Nada que ver con la memoria activa. La mayoría de las personas, a la hora de votar, hace fuerza para olvidarse de ciertas cosas. Bueno, vamos al tema municipal. Oh, ahí tenemos, pero una tijera así de grande me traje. Vamos a hacer un corte primero y después seguimos con el tema municipal. Seguimos con Río Gallegos.